Entramos en el tiempo de la actualidad local aquí en la Sintonía de la Mañana y lo vamos a hacer para hablarles de las iniciativas que se están desarrollando o que se están preparando ya por parte de colectivos como la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Lo cierto es que ya por esta época comienza a trabajarse, a moverse todo lo relacionado con el Belén Viviente, y de este asunto vamos a hablar nosotros con la portavoz del colectivo vecinal, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña a través del teléfono. Mari Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, ya por esta fecha, por esta época, comienza a hablarse de Belén, a prepararse, a moverse ese ambientecillo no propio, previo de lo que va a ser después la posterior celebración del Belén Viviente en el casco antiguo. Y bueno, lo primero es el cartel. Y sobre el cartel creo que querías hablar, ¿verdad? Sí, nuestro Belén pues tiene cuatro momentos muy determinados y el primero es el cartel. El cartel, pues hasta este año, y este año es que no ven calidad en la fotografía, la asociación joven que hay de fotógrafos, pues venían realizando fotografías ese día que después nos pasaban, que hacíamos con ellos una primera selección, elegíamos de 10 a 15 fotos, que después las exponíamos durante la primera semana de noviembre en nuestra sede, en la Plaza de la Verdura. Y la gente, de forma participativa, iban votando y de ahí salía el cartel. Pues el año pasado, entre algunos que tuvieron problemas de enfermedad y no pudieron acudir, y los que estaban, pues tampoco ven una calidad buena. Otros años ha habido gente que también nos ha llevado la foto y la hemos expuesto. Entonces, este año lo que pretendemos es abrirlo más y pedirle a la gente, que sabemos que son muchísimas, ese día cuando estamos con el Belén puesto, que están sacando fotografías, que si alguien cree que su foto es buena en el sentido, no es que tenga que ser una foto de concurso, sino una foto que anuncie, que sirva para cartel, ¿no? Que bien puede ser desde un objeto del que está expuesto, a una persona, a, no sé, a un tema concreto del Belén, ¿no? Pues que nos las acercara o bien nos las mandara en formato digital, y no, porque la ampliación después la haríamos nosotros, entonces en formato digital, o nos pasaran la fotografía, como quieran. Entonces, todas aquellas personas que el año pasado, la edición del 2013, recogieran imágenes del Belén Viviente, pueden, si quieren, participar o colaborar más bien, ¿no?, con la organización del Belén. Porque aquí no hay premio, aquí eso. El único premio es saber que su fotografía va a anunciar el Belén Viviente de Ubrique y que va a estar por toda España y fuera de España. Eso te iba a comentar, ¿no? Colaborar un poco con la organización del Belén Viviente. ¿Dónde pueden hacer llegar las imágenes? Pues, o bien, hasta este viernes las pueden entregar en la tienda de Vicente, en la plaza, en la misma plaza, o bien hacerla llegar a alguien de la asociación o el viernes por la tarde, en horario de 9, de 8 y media a 11, estamos en la Asociación de Vecinos. O sea, en principio tienen hasta el viernes para poder, si quieren colaborar, entregar esas fotografías. Se pueden entregar en distintas localizaciones, por ejemplo, en ese establecimiento de Vicente en la plaza, a través de los propios socios, o el mismo viernes en la sede, ¿no?, cuando estéis allí reunidos, sí, para hablar del Belén. Y después hay un correo electrónico donde también pueden mandarla. Sí, ¿lo comentamos? ¿Te lo doy? Sí. Venga. MCLOP. Sí. SAN@yahoo.es. Pues ahí queda también ese otro correo electrónico para poder participar y enviar esa fotografía. ¿Qué se pide? Decías antes que no tenía que ser nada especial, ¿no? Pero sí algo que pueda utilizarse como cartel, que es lo que se está buscando. Que sea representativo del Belén o bien una de las escenas, o bien el nacimiento, que son las que suelen más aparecer, o yo qué sé, alguno de los puestos, un trozo de la calle con la gente, siempre teniendo en cuenta lo de la protección de imagen, que entonces habría que trabajarlo un poco, ¿no? La fotografía, pero algún motivo que sea alusivo al Belén y que pueda servir de cartel, que muchas veces puede ser una simpleza, tampoco buscamos nada del otro mundo, ¿me entiendes? Sino algo que sea representativo y que anuncie, que diga, que transmita el Belén Viviente de Ubrique. Eso es lo que se espera. Luego, al final, la decisión corre a cargo, imagino que de los propios organizadores del Belén, ¿no? No sé cómo se va a realizar. No, Es la parte, para mí es una parte muy bonita. Hace unos años decidimos que se podía hacer una exposición con la fotografía. De hecho, la montamos la última semana, última de octubre y los primeros días de noviembre. Buscamos siempre que coja el puente, ¿no? Y la gente, quien quiere, que no tienen que ser los vecinos, quien quiere, durante una semana está expuesta la exposición, tenemos una urna y la gente va votando qué foto es la que le gusta más. Entonces, es una forma participativa de tener cartel y que a la gente pues le llama mucho la atención después de decir, eso lo he votado yo, ha ganado mi cartel, no mi cartel sí, porque yo haya hecho la foto, sino porque ha sido mi votación, ¿no? Es una forma más de implicar a la gente en un Belén que creemos que es del pueblo. Y será con las imágenes que presentan los ciudadanos ahora y también con las que tenéis vosotros, ¿no? No. Siempre partimos del Belén anterior. Oh, no, me refiero a las que ya teníais que se han estado mirando, estas últimas, no sé si... No han llegado a nuestras manos porque los propios autores de la fotografía, ellos mismos la han descartado. Ellos todos presentaban todos los años a lo mejor dos o tres fotos. Este año, pues desde principio han dicho que no le ven calidad a lo que tienen. Que o está muy oscura, o no les gusta el motivo, o hay algún movimiento que está movida, que ellos mismos la han descartado. En fin, que entonces ahora se puede decir que prácticamente no contáis con imágenes, ¿no? Sí que habrá imágenes, bueno, obviamente, ¿no? Pero con imágenes de años anteriores, pero claro, lo ideal es que tengamos una imagen del año pasado. Claro, o sea que de ahí también la importancia que colabore la ciudadanía, ¿no? Seguro que hay muchos que tienen su fotografía. Y bueno, yo no sé si, Mari Carmen, quizá un llamamiento especial para aquellas personas que no se preocupen porque la foto no esté a lo mejor lo suficientemente tan bien como le gustaría, que no tenga esa calidad, ¿no? Que se pueda requerir, porque tampoco es necesario, ¿no? Un poco animar aquí en este sentido. No, lo que se trata es buscar eso que llame la atención del Belén para ir haciendo propaganda de él y punto. Tampoco tenemos que buscar ni buscamos. Todos los años ha habido más gente del pueblo que también nos ha dado fotos y le hemos puesto, ¿eh? No han sido solo la de estos chicos, pero han venido personalmente a decirnos, mira, que tengo una foto ahí que puede interesar, venga, tráela, y la hemos montado, ¿no? Por eso este año pues hacemos el llamamiento a través de la radio, porque nos encontramos ahora mismo sin ninguna. Claro. Que podíamos rescatar fotos antiguas o crear un cartel, pero nos parece más bonito que sea más participativo. Y contar con los protagonistas del año pasado también, ¿no? Sí. Claro. Bueno, pues ya lo saben. Por tanto, si quieren colaborar, que siempre es una actividad que bueno, pues todo el mundo se presta a colaborar, ¿no? Con el Belén Viviente. Hay algunas otras que también, por ejemplo, dentro de poco va a ser la carrera de la Nutria Espantanera, que también es otra iniciativa donde los ubriqueños se vuelcan colaborando, y el Belén es otra de ellas. Así que ya lo saben, pueden comenzar a colaborar desde ya presentando su fotografía. Luego ya vendrá el desarrollo del Belén y todo el trabajo que tiene, que imagino. Y son las cuatro partes que te digo. Primero, el cartel, donde la gente ya participa votándolo. Después vienen estos dos meses de trabajo intensivo, que también contamos con la ayuda de gente. Y después viene el mismo día del Belén, la puesta a punto y la realización de él. Y el cuarto paso, y todos lo hacemos de forma participativa, es el de recogida de proyectos y asamblea para votar los proyectos y ver dónde va el dinero. Por cierto, también siempre solemos hablar en los meses previos al desarrollo del Belén, pues solemos comentar que aquellos colectivos que quieran presentar sus proyectos pues pueden ir ya preparándolos, ¿no?, para presentarlos después. Y obtener. Además recibirán una carta, porque todos los años lo hacemos, una vez que ya sobre casi cuando termina el Belén o días antes, mandamos una carta para que vayan teniéndolo en cuenta. Y le damos un plazo de presentación de proyectos. Y desde el año pasado ya también, es que esto es una escuela de aprendizaje, claro. Constantemente estamos descubriendo cosas nuevas. Ya el año pasado entregamos un modelo de proyecto, porque encontrábamos colectivos que hacía el proyecto detallado con todo, con facturas preforma, todo, mientras que otra gente mandaba una simple nota. Entonces creímos que era necesario que hubiese un modelo para que, sencillo, simple, pero que todo el mundo se regiera por unas mismas fórmulas. Las mismas condiciones, ¿no?, de igualdad en este caso. Bueno, pues en principio nos vamos a quedar aquí, María Carmen, porque lo que queríamos dar a conocer era ese llamamiento, ¿no?, para que los vecinos de Ubriques colaboraran presentando sus fotografías del Belén de la pasada edición. Y en principio, bueno, pues ¿cuándo sería la exposición? Me decías que a principios de diciembre, ¿no? Sí, una vez que tengamos el material y nos dé tiempo. La idea nuestra es los últimos días de octubre, primeros de noviembre, para que coja el puente por medio. Esa es la idea. Vale, pues con ese dato también nos vamos a quedar. Y con todo lo relacionado con lo que va a ser la puesta en marcha del Belén viviente, organizado por la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Mari Carmen, nos quedamos aquí. No sé si quieres añadir algo más. Y si no, nada más. Eso. Y yo os pediría, por favor, que estuvierais haciendo ese llamamiento de vez en cuando durante esta semana, para que por lo menos podamos hacer un cartel ahí y que la gente se sienta orgullosa y contenta de él. Pues lo comentaremos sin duda también para que se pueda recoger esa iniciativa, ¿no? Mari Carmen, portavoz de la Asociación de Vecinos, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. A vosotros, porque siempre estáis ahí detrás y nos ayudáis.